Suenan las campanas, 12 de la noche. Se acabó el año, brindemos salud, mi hermano. Se fue el año viejo, se fue con mis penas. Venga la alegría, bailen hasta el otro día. Ding dong, ya son las 12. Ding dong, llegó el año nuevo, Cholita, baila conmigo o me quedaré dormido. Esta noche te sientes solo, o si te encuentras lejos de casa. Si en esta noche te sientes solo, o si te encuentras lejos de casa, vente conmigo junto a mi mesa. Siempre hay lugar para uno más en esta fiesta. Vente conmigo junto a mi mesa. Siempre hay lugar para uno más. Esta noche está la paso contigo.